estaba contando estrellas en mi oscura habitación, y de pronto la más bella a ti se me pareció. Era tan hermosa ella que a las otras cautivó, pues replicaba poemas de una página de amor. Una estrella como tú, inalcanzable, inigualable, casta, pura y bella. Tan hermosa como tú, en otros mundos quizá algún día he de hallarte, y hasta entonces sabré si ha valido la pena vivir. Tan lejos de ella, tenía un brillo tan profundo cual el brillo de tus ojos. Yo sueño de este mundo fue como algo religioso, mientras el cielo reía colmado de sus encantos. Te recordaba mi vida, y es que se parecen tanto, se parecen tanto. Una estrella como tú, inalcanzable, inigualable.